Marta Bautiz. ¿De dónde provienes? Bueno, yo soy argentina, pero estoy viviendo en estos momentos en Nueva York desde hace muchos años. Hoy día estamos en un lanzamiento del Festival de Cine Indígena. ¿Qué te parece? Buenísimo, increíble, porque realmente los pueblos originarios tienen que tener su voz, tienen que tener su comunicación con todo el mundo para que se les reconozca sus derechos. Buenísimo. ¿Qué has estado haciendo tú respecto al tema? Yo vine a mostrar, aquí mañana se va a mostrar en una comunidad, un documental que hice sobre, se llama Un cóndor en el cañaveral, Manque Bueno Lafken, que es sobre una comunidad mapuche, tres generaciones de mujeres mapuche, que por 50 años defendieron sus tierras ancestrales contra los atentados de invasión del ejército argentino. Les bombardearon la casa 8 veces. ¿Qué más nos puedes decir sobre la temática de lo que está ocurriendo hoy día, que es el conflicto mapuche? Yo pienso que lo que he estado escuchando acá, por ejemplo, que tienen que luchar por que se reconozca su autonomía, que se reconozca como pueblo, como nación, la nación mapuche, no solo en Chile, sino en Argentina, y que se reconozcan a todos los pueblos originarios también, que se reconozca el derecho de que existen y de que son una nación los pueblos originarios. Eso es lo que pienso. ¿Vas a participar presentando tu trabajo en este llamado que está haciendo la CRAPI? Mañana vamos a presentar en la muestra itineraria, ¿no?, de cine de Hualmapu. Mañana voy a presentar Manque Bueno Lafken, Un cóndor en el cañaveral, sí. Y después seguiré difundiendo, ¿no? Interesante, puedo seguir hablando, porque en Nueva York, donde yo trabajo hoy, trabajo en una universidad, que es como un poquito alejado, como una hora, y del otro lado de la ruta hay una comunidad indígena, los Ramapuc, Lunapi, Ramapuc, y ellos tienen los mismos problemas que tienen, o parecidos, los pueblos originarios aquí. Les han contaminado su tierra y están luchando contra la discriminación y muchísimas cosas. O sea que el derecho de los pueblos originarios es algo que ha llegado el momento de reivindicarlo.